innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Les ruego que abran sus evangelios de Marcos en el capítulo 6, versículos 46 al 47. Hay problemas que tenemos que sobrellevarlos solos. Piensen en los problemas económicos: pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar doctor, pagar medicinas y mucho más. Pagar, pagar, pagar, pagar, y los ingresos no alcanzan. ¿Agobiaría usted con estos problemas a su hijito pequeño? No, son problemas que le corresponden a usted. Usted es el jefe o la jefa de la familia. Como decimos en México, a usted le corresponde sacar al buey de la barranca. Problemas como esos no le corresponden a los niños de la familia. Esto se aplica a la obra del Señor. Él vino al mundo no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso se encuentra en Marcos 10:45. Efectuar rescate es redimir. Él vino a realizar la redención de los hombres y mujeres. Permítame decirle que Marcos nos enseña que la obra de redención es obra de Cristo y solamente de Él. Escuche Marcos 6, versículos 45 al 47. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Nos conviene recordar que Jesús enfrentó la tentación solo. Vamos a recordar un poquito de lo que ya hemos estudiado. Si usted recuerda del capítulo 6, versículo 14 de Juan, allí vimos que la multitud quería hacerlo rey. Quería hacerlo un rey revolucionario y libertador. No estaban interesados en un Mesías que los redimiera del pecado, estaban interesados en un Mesías que los redimiera de la esclavitud impuesta por el Imperio Romano. No estaban interesados en un Salvador que diera vida eterna, estaban interesados en un Salvador que diera una mejor vida sin la bota del Imperio encima de sus cuellos. Y para Jesús, al ofrecerle la corona, le estaban presentando una tremenda tentación: obtener lo que el Padre quería darle sin seguir el plan de Dios. La corona sin la cruz, el reino sin la redención. Los discípulos hubieran sucumbido ante el entusiasmo popular, sumando sus voces a las de aquellos 5,000 para proclamarlo rey. Así que el Señor se apresuró a forzarlos a salir con rumbo a Capernaum, con rumbo a Bethsaida. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que enfrentar la tentación solo. Los discípulos no podían sobrellevar sus pruebas. Ningún hombre puede. ¿Estamos interpretando bien? ¿Hay alguna otra instancia que enseñe lo mismo? Sí, Jesús enfrentó la tentación al principio de su ministerio y la enfrentó solo. Vea por favor los versículos 12 y 13 del primer capítulo de este mismo evangelio. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora fíjese usted en la cláusula: estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso quiere decir que el Señor estaba experimentando una completa soledad con respecto a compañía humana. Y el Señor Jesús no había tomado la forma de ángel para ayudar a los ángeles, sino la forma de hombre para ayudar a los hombres. Tenía un cuerpo humano, con un alma humana, con un espíritu humano, era totalmente humano. Ahora bien, ¿por qué estaba en esa rigurosa soledad acompañado únicamente de fieras? Porque la tentación lo estaba identificando con nosotros. Tenía que estar identificado con nosotros para poder pagar nuestra redención. Fíjese usted que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que el pecado merece es muerte, y no únicamente muerte física, sino muerte eterna, es decir, separación con respecto a Dios por toda la eternidad. Y el apóstol Pablo nos enseña y deja claro que puesto que un hombre pecó, Adán, un hombre tenía que pagar, el postrer Adán. Pero tenía que ser un hombre sin pecado, y por eso resistió la tentación. El Señor Jesús, a semejanza del primer Adán, fue tentado, estando solo. Pero a diferencia del postrer Adán, aunque fue tentado no solamente solo, sino en condiciones y circunstancias muy adversas, resistió el pecado. El Señor también fue tentado en el Getsemaní. No podemos entrar en eso por falta de tiempo, pero también allí estuvo solo y venció la tentación. Pero una vez que toda tentación fue vencida en soledad, el Señor efectuó la redención en el Calvario, absolutamente solo. Vamos a recordar algo de lo que pasó en la cruz del Calvario. El Señor, estando solo, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba solo, totalmente solo. Aún el Padre lo dejó para pagar la redención, porque la paga del pecado es muerte, esto es, separación de Dios. ¿Se da usted cuenta de que Cristo Jesús subió a la cruz del Calvario cargado de pecado? La Biblia dice claramente que en él no había pecado. También dice la Biblia que él no hizo pecado. Y la Biblia dice claramente que no fue hallado engaño en su boca. Es decir, el Señor Jesús subió a la cruz inocente en cuanto a pecados propios. No tenía culpa, pero subió cargado de pecado. Subió llevando los pecados de usted y mis pecados sobre su cuerpo al madero. Y subió para pagar por ellos. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, completa y absoluta separación de Dios. Eso es a lo que nosotros estamos condenados por nuestra pecaminosidad propia. Y esa paga del pecado, que es muerte, o la paga Cristo o la paga usted mismo. Eso es la importancia tremenda de confiar en Cristo, que es algo que siempre estamos enfatizando aquí. Pero el Señor Jesús estaba totalmente solo, no solamente porque Dios le dio la espalda. Dios, que es santo y justo, no podía tener comunión con el pecado y por lo tanto le dio la espalda a su Hijo allí en el Calvario. Pero no solamente estaba solo con respecto a la presencia de Dios, sino que estaba totalmente solo con respecto a toda presencia humana. Ahora, allí al pie de la cruz se encontraba el apóstol Juan, y se encontraba la Virgen María, y se encontraban algunas otras mujeres que normalmente y habitualmente lo habían seguido durante su vida. Pero déjeme decirle, ninguno de ellos estaba colgado en la cruz con Jesús. El Señor Jesús estaba efectuando nuestra redención sobre ese madero, y la estaba efectuando absolutamente solo. Esto tiene una implicación tremenda, y es que María, la Virgen María, no es corredentora juntamente con Jesús. ¿Se fijó lo que le dije? Que la Virgen María no es corredentora juntamente con Jesús. Y esto es algo muy importante que debe de ser entendido, porque la Iglesia Católica Romana enseña precisamente lo contrario, que la Virgen María es corredentora de nuestras almas juntamente con Jesús. En otras palabras, que los sufrimientos de la Virgen María tienen carácter expiatorio, tienen validez para expiar por los pecados de los hombres. La bendita Virgen María, amigo, amiga que me escucha, sufrió indeciblemente, pero sus sufrimientos no son sufrimientos redentores. El Señor Jesús, solo, sin ayuda de nadie, efectuó la obra de la redención. La obra de la redención es obra de Cristo y solamente de Él. Nadie más nos salva, ni aún María. La Biblia nos enseña acerca de esto por medio de la predicación del apóstol Pedro. Si va usted al libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12, va a haber unas palabras que son del apóstol Pedro que dicen: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro ahí estaba hablando del Señor Jesús y dice: en ningún otro hay salvación, en nadie, ni aun en María, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es decir, no nos ha sido dada ninguna otra persona bajo el cielo, es decir, en todo el mundo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Únicamente en el nombre y la autoridad y la obra terminada en la cruz por Cristo Jesús podemos ser salvos. Y esa obra terminada es la obra de redención. Esa obra es obra de Cristo y solamente de Él. Como dijimos al principio, hay problemas que no pueden sobrellevar los hijos. Tienen que ser sobrellevados por el jefe de familia o la jefa de familia. Así es también con el problema de la redención y las pruebas correspondientes. Solo podían ser sobrellevados por el Señor Jesús, por nadie más. Ni aún María podía efectuar nuestra redención, ni siquiera podía ayudarle en ella. María no fue clavada en la cruz. Jesús solo, totalmente solo, fue colgado del madero. Él efectuó nuestra redención. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Ni María ni nadie más merece nuestra veneración y nuestra adoración. Solamente la merece Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado para gustar la muerte por nosotros. Dele a Él su fe, su confianza, y solamente a Él. Como Jesús estuvo solo en la tentación, así estuvo solo en la redención. Nuestra redención es obra de Cristo y solamente de Él. Me dio gusto estar con ustedes otra vez. Amigos, nos vemos en nuestro próximo estudio. Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.